quando triste sto, y me embarga el dolor. Dios es fiel y está junto a mí. Cuando fuerzas no tengo y mi alma está triste, Dios es fiel y está junto a mí. Las promesas escritas son verdad. Cada cosa imposible Dios la puede. Misericordia es.